junto a su gran amigo, el periodista Mario Haro. Un programa para hablar de nuestras necesidades, acerca de lo que ocurre en Puente Alto, proyectos, temas interesantes que a usted, amigo, vecino, le va a interesar. Bienvenido a su programa Mesa Ciudadana. Hola amigos, muy buenas tardes ya. Estamos como siempre en su programa habitual Mesa Ciudadana. Es un programa que, para aquellos que nos escuchan por primera vez, este es un programa que está auspiciado por la Mesa Político-Social que existe en Puente Alto, y a la misma vez también cabe destacar que en esta mesa están todos los dirigentes sociales, vecinales, políticos, todas las organizaciones que existen en la provincia, están todos afiliados en un frente común donde lo único que nos llama es apoyar y luchar por aquellos problemas que atañen a nuestra comuna. Esa es la única intención. Como siempre, también hay que destacar que al inicio de cada programa le estamos diciendo que la Mesa Político-Social es abierta para todos, dirigentes y no dirigentes, y a la misma vez también las reuniones que se hacen es el segundo martes y el último martes de cada mes en la sala de la gobernación de la provincia cordillera, en la cual todos están invitados. Ahí tratamos temas de diferentes índoles, de cada sector, de cada lugar, de cada población que nos afecta, y ahí entre todos conversamos. Es el único lugar que siempre se ha dicho que se puede decir lo que uno piensa, lo que uno opina, con amplia libertad. Ahí nosotros estamos respetando todas las opiniones, por más diversas que sean, contradictorias que sean. Lo escuchamos todos, entre todos hacemos una causa común y llevamos adelante todas las marchas y todos los proyectos que se han hecho hasta ahora. Así que, ¿quién es la Mesa Ciudadana? Un programa realmente dirigido a todos aquellos que quieren, de alguna u otra forma, que Puente Alto siga por la senda del resurgimiento y por la senda del triunfo. Temas netamente políticos que hemos solucionado han sido, por ejemplo, el Sotro del Río, que en su momento se quería privatizar y hasta la fecha, gracias a Dios, se paró esa privatización. Ahora se está luchando porque ya la construcción venga en sí. Por lo tanto, esos problemas en su momento han sido álgidos, pero estamos contentos con los avances. Cabe destacar también que el Alto Maipo es un proyecto que la comunidad está en desacuerdo y hemos estado luchando por ello, y ojalá que en el futuro haya una solución, por lo menos una solución que de alguna u otra forma sobre la reforestación, el medio ambiente, se luche. También hablamos de educación, hablamos de temas laborales, y en esta ocasión cabe destacar que tenemos grandes invitados. Estamos en los estudios con personas muy importantes del sindicalismo chileno y por ende del sur del país. Y en esta ocasión estamos con la presidenta del sindicato Interempresas Walmart Chile, Erika Reyes. ¿Cómo está, Erika? Hola, Mario. Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Ya vamos a hablar de los temas sindicales, vamos a hablar de los temas laborales, vamos a hablar de la huelga de Walmart, de qué forma está constituido esta huelga, si es legal, es ilegal, si esta huelga va a tener repercusiones al interior de la negociación que la Federación Walmart está haciendo. Ahí vamos a hablar en concreto. También estamos en este momento con un dirigente del sindicalismo del sur, del sindicato Interempresas, nuestro compañero Luis Sepúlveda. ¿Cómo está, Luis? Hola, don Mario, ¿bien? Aquí. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo ha estado el viaje? Sí, bueno, el viaje, todo tranquilo, sin novedad, gracias a Dios. ¿Cómo está el sindicalismo en el sur? ¿Hay mayor expectativa en lo que respecta a Walmart? ¿Ha habido un aumento de los socios? ¿En qué sentido más o menos se ve que el sindicalismo va avanzando en el sur? Teniendo en cuenta que la información es mínima, es poca la que llega, ¿no es cierto? Sí, igual la información es poca, pero los socios de a poco se va creciendo, se va desarrollando un poco más lo que es el sindicalismo. Este sindicato es al interior de Walmart, ¿no es cierto? Es uno más al interior de Walmart, al interior de los líderes. Sí, uno más al interior de los líderes. Ampliamente vamos a hablar del tema de hoy día, la huelga que los medios de comunicación hasta ahora se están gestando, ¿verdad? Sí, pues sí, hay una huelga ahora que... Hay que ver en qué avance están. Claro. ¿Cómo está mi querido Antonio Rodríguez, un dirigente sindical de Curicó, del Líder Express Curicó. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias, don Mario, por la invitación a su programa. Vamos a conversar sobre cómo avanzaba el sindicalismo en los express, teniendo en cuenta que la gente en sí no conoce bien qué significa un hiper, un express, una cuenta, un econo, en su constitución interna. Ellos conocen como su mercado de compras y de venta de productos, pero es bueno clarificar al público y saber, por eso que lo hemos invitado, teniendo en cuenta que hoy en día hay una huelga que se está gestando al interior de Walmart, en la cual supongo que también los express están inmersos en eso, ¿cierto? Algunos. Algunos de los express que están son, pero son de la Federación Walmart, que es uno de los tantos sindicatos que tiene el empresariado de Líder. Ah, correcto. Luego entonces vamos a hablar respecto a ese tema que es sumamente importante, sumamente interesante. Y como siempre, hay novedades respecto a el día jueves, la cooperativa de carabineros podría irse en huelga. Hay un 99% de votación a nivel nacional. Cuidado, aquí hay generales, hay personas que ya están, inclusive, ya están finiquitados, es decir, ya pasaron al retiro. Sin embargo, todavía ellos están con algunos beneficios al interior. Y como están afiliados a un sindicato, es muy posible que la Cooperativa de Carabineros de Chile, una institución realmente del Estado, que sería escandaloso, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Sería sumamente escandaloso que Carabineros de Chile, una cooperativa, se vaya en huelga, teniendo en cuenta que a pesar que están en retiro, ellos todavía creen que están en una comisaría. Y encima se extienden sus beneficios, o sea, los beneficios que en la huelga de Carabineros obtiene, en este sentido como organización, son extendidos a algunos generales que ya no están de servicio. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, ese es un legado que nos dejó el señor Pinochet, y hasta el día de hoy parece que ellos, como tal como tú dices, creen que están en forma activa y creen que pueden hacer lo que quieren. Este es a nivel nacional, por si acaso hay que tener en cuenta que ellos tienen sucursales a nivel nacional como institución. Exacto. Ha habido una votación, se ha divulgado, ya esto ha sido ante un ministro de fe, por si acaso, ya fue votado, y se espera que hasta último momento, como esta huelga ya fue votada, lleguen a un acuerdo. Algunos me han dicho por ahí que en el último minuto, en el último segundo, esto se va a solucionar, porque no es posible que la cooperativa de Carabineros de Chile se vaya en huelga. Sin embargo, yo creo que no sería nada raro que eso suceda, ¿no, Antonio? Sería muy perjudicial. Sería muy perjudicial para todos que suceda una huelga de ese tipo, sí, sería algo grande. Claro, pero yo creo que por la organización, yo creo que no va a ser posible, no va a ser factible, creo yo. No creo que llegue a ser una huelga. Es un poco difícil que suceda algo así para una entidad como es Carabinero. Bueno, esperemos que de una u otra forma esto se solucione y llegue a un feliz término, pero Sandra Díaz, una compañera que ella es dirigente sindical de esta organización, nos comunicó y estamos dando como primicia, la verdad, porque esto es muy difícil que salgan los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están controlados, ¿no, Erika? Exacto, están controlados y por lo tanto no van a dar a conocer esta noticia. Esperamos de verdad que no sea así, porque prestaría un mal antecedente para nuestro país que hasta Carabineros se vaya en huelga. Sí, así es. Así que sin más preámbulos, entonces vamos a hablar sobre el tema que nos convoca hoy día con los dirigentes sindicales, que es el tema laboral. Bueno, para nadie es desconocido, ha salido en todos los medios de comunicación. Prácticamente hay una federación al interior de su mercado Líder que está en huelga. Es bueno clarificar este tema. Es bueno, amables oyentes, que ustedes sepan que los Ibáñez vendieron a Walmart, hoy en día son Walmart Chile. Todos los supermercados Líder, a cuenta, Econo, Express, tienen un sindicato al interior. Sin embargo, no es un solo sindicato. El primer sindicato fue el Sindicato Interempresas Líder, más en las siglas llamado como SIL. Luego esto dio origen a un sindicato, una federación, mejor dicho, que albergaba sindicatos por locales, que es la Federación Walmart, ¿verdad? La que está en huelga ahora. Exacto, la Federación Walmart. Es la que están en este minuto. Esto en está liderado huelga. Por cualquiera puede conversar. Por Carlos Cano está liderada la Federación. Carlos Cano, ¿cierto? ¿Qué sabemos de Carlos Cano? Sí, entre nosotros, si podemos hacer una conversa. ¿Qué sabemos de él? Yo, por lo menos en lo personal, yo sé que Carlos Cano es una persona que se dedica a asesorar sindicatos, pero él no es trabajador de ninguno de estos sindicatos, sino que él es un asesor. Él no es abogado tampoco, pero él ha asesorado sindicatos. ¿Qué más se puede decir de Carlos Cano? Bueno, para que la gente sepa quién es. Porque bueno, exacto. Él es una persona externa de la empresa, no es un dirigente sindical, no es un trabajador de la empresa, es un asesor de sindicato. En este minuto, él lleva la negociación de la Federación Walmart. ¿Ya? Y él es que está a cargo en este minuto de la huelga en sí. Y también es esposo de una ministra, ¿no es cierto? Sí, de la ministra de Desarrollo, ¿no? La ministra del Desarrollo. Sí, por supuesto, y por lo tanto él tiene todos los medios de comunicación, tiene ahí una maquinaria como para poder enfrentar una huelga de ese tipo, por eso que esto se ha divulgado. Sin embargo, yo los quiero invitar a ustedes un poquito más al fondo. ¿Esta huelga es legal? ¿Esta huelga obedece a una estrategia de negociación? ¿Esta huelga será una reivindicación hacia los trabajadores? Yo voy a dar una apreciación en lo personal, pero me gustaría escucharlo a ustedes como dirigentes. Don Luis Sepúlveda, a ver, ¿cómo usted lo mira desde el sur, desde el sur donde están ustedes? ¿En qué región están? ¿Cuál es el sindicato que representa usted? Nosotros estamos en la séptima y sexta región. Nosotros representamos al Hiperlíder de Curicó. Uh-huh. Al Hiperlíder de Santa Cruz, tenemos gente en San Fernando, en San Vicente y Express. También tenemos gente de Loa Cuenta, que es Curicó y Molina. Tenemos gente de Alicer también ahí en toda la zona de la séptima y sexta región. ¿Qué es Alicer? Alicer es la empresa encargada de lo que es casino. Ah, de los alimentos de para los trabajadores. Alimentos para trabajadores, que también pertenece a Walmart. Ah, correcto. Y ¿cómo usted ve? ¿Ha sido un impacto esta huelga? ¿Esta huelga es en serio? Una apreciación en lo personal de cada uno de nosotros, a ver, como para tener una idea. A ver, ¿esta huelga es reivindicación? ¿Qué es? Bueno, por mi punto de vista, yo veo que no es muy... Pégate un poquito más. Por mi punto de vista, yo veo que no es muy beneficiaria como para los, digamos en este caso, para los trabajadores, lo que es la huelga. Porque en este momento hay gente que tiene muy poca información y realmente no sabe qué se está negociando, de qué se trata la huelga. Entonces en el sur la gente es muy poco lo que sabe, solamente lo único que sabe es que están en huelga, ¿no? Correcto. Antonio, ¿cómo lo ve la huelga? Yo, para mí, la huelga yo la veo de una manera que no tiene peso, porque nosotros hemos mandado locales de San Fernando y la gente está en huelga, pero la gente que está en huelga es muy poca, entonces el local sigue funcionando de forma normal. Además que todos los puestos han sido cubiertos y la huelga no tiene peso, la gente no sabe de qué se trata, la gente quiere entrar a trabajar, llega a llorar porque no sabe por qué lo están haciendo hacer una huelga y es un menoscabo para su sueldo después de todo. De verdad. ¿Cómo ve usted la huelga como presidente de este sindicato? Bueno, como presidenta, primero que nada, sabiendo que la Federación Walmart es una de los más grandes dentro del Walmart Chile, uh-huh. No tenemos claro por qué la Federación no demandó a la empresa por el tema del multiroute. Bien, buen ¿ya? tema. Claro, siendo uno de los más poderosos dentro de Walmart, debió haber hecho la demanda en este minuto si la huelga habría sido efectiva, porque no habrían tenido derecho a ser reemplazados los trabajadores que están en huelga. Uh-huh. Y como no es así, la empresa va, toma gente de sus jefaturas, reemplaza los puestos de trabajo, entonces en realidad Walmart no se ve perjudicado en este minuto. Lo que sí están siendo perjudicados son los trabajadores, que no recibieron un anticipo, que no tienen un aguinaldo, que no cuentan con dinero para darle a sus familias una Navidad en este minuto. Y además que no tienen información, no saben hasta cuándo va a durar la huelga, no saben los motivos reales del por qué están en huelga. Sería bueno contarle a nuestros auditores que en este momento están escuchándonos sobre esta huelga de líder que tanto se ha hablado, de que al interior del líder, al interior de Walmart, existen varios sindicatos, existen varias federaciones, ¿cierto? Está la Federación de Santa Neida, está la Exacto. Federación del Sur, ¿sí? Está la Coordinadora del Sur, están ustedes, que no son una federación, son un sindicato, van camino a una federación. Un sindicato interempresa. Entonces, está el sindicato Interempresas Líder, están otros sindicatos de locales, hay una federación internacional también que tiene su sede en Puente Alto. Es decir, hay varias organizaciones sindicales al interior de Walmart, ¿no es cierto? Varias, sí. Y dentro de ellas, la única que está haciendo huelga en este momento es una. Una sola, a pesar de que están varios negociando en este minuto, es solamente la Federación Walmart la que está en este minuto en huelga. Y en este caso, por ejemplo, ¿por qué ustedes no están en huelga? Porque nosotros no estamos negociando. ¿Y cuándo les toca negociar más o menos? Pronto, a principios del próximo año. Ah, correcto. Entonces, eso quiere decir la razón y el motivo por la cual cuando la gente va a comprar al supermercado ve a unos trabajando y a otros no. Claro, es que la gente cree que todo Walmart está en huelga en este minuto. Esa es la información que aparece en los medios de comunicaciones, pero no es así. Son algunos locales que están adheridos a la federación, que correcto. Son pocos, no son todos Chile. No son en totalidad. No. ¿No es una huelga nacional entonces? No es una huelga nacional. ¿Es por sectores? Es por sectores, donde hay sindicatos afiliados a la federación Walmart. ¿Esto sería la primera vez que se escucha que los sindicatos en Walmart hacen una huelga, entre comillas, un poco serio? Es la primera vez, porque yo creo que no se ha hecho, ¿no es cierto? Bueno, entre comillas serio, porque llevan 5 días de huelga. Uh-huh. Sí, pero seriedad total no le veo, porque en realidad no sabemos los motivos, los trabajadores no lo saben por qué están en huelga, los dirigentes no están informando a sus bases lo que está pasando, y por lo tanto no es serio, porque si los trabajadores no están al tanto de la situación, no puede ser una huelga en serio. Yo creo que sería bueno también clarificar, Luis, Antonio, Erika, sería bueno clarificar, por ejemplo, el tema de, para hacer una huelga, primeramente, como yo lo digo en mi calidad de presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Cordillera, para ir a una huelga, dos factores fundamentales que hay que tener en cuenta. Primero, la huelga se prepara con mucha anticipación, ¿cierto? La huelga tiene que ser con tiempo. Albergado. La huelga tiene que ser planificada por lo menos un año antes. Hay que explicarle a la gente de qué se trata, qué es lo que se va a pelear. Además de todo eso, hay que tener un sustento para los trabajadores, porque los trabajadores en huelga no tienen después que llevar a sus casas. Es lo que está pasando en este momento con los trabajadores de la federación. Los que están afiliados a la federación no tienen quincena y no van a tener aguinaldo, nada, como dijo Erika. Y eso no sirve para los trabajadores. Yo creo que de una u otra forma, si el trabajador no está preparado psicológicamente, va a descolgarse antes de los 15 días. Sí, a nosotros ya nos tocó ver, hemos visitado algunos locales que están en huelga y la gente en sí no está preparada psicológicamente. La gente el primer día ya quería estar fuera de la huelga. Sí, porque obviamente que comienza a faltar la plata, lo otro que la empresa también usa estrategia como para poder desembarcar la huelga y menos si no había organización al interior, es muy difícil sostener una huelga de ese tipo. Es muy complicado, sí, es muy complicado. De hecho, yo como secretaria de la Cruz Provincial de Curicó, me ha tocado ver huelgas, por ejemplo, de la Cruz Verde, que han estado 15 días parados y al final han sido todos despedidos. Entonces no hay sustento, no hay base para que la gente se vaya a huelga si los dirigentes en realidad... Como te digo, parte de la base que los dirigentes tengan claro por qué están haciendo una huelga y llevando a su gente a una huelga. Porque la gente se empodera, cree que tocando pitos, gritando, tocando cornetas, van a lograr cosas, pero no es así. Y después viene la represalia. Exacto. En este minuto hay mucha gente de la federación que yo creo que está temiendo perder su trabajo a fin de mes. Sí, porque una vez que terminado los días de fuero que constituye una negociación de un contrato colectivo, ¿no es cierto? Luis, un contrato colectivo... Ahí vienen los despidos y muchas veces la represalia al interior de la empresa. Sí, se ve que muy pronto, terminando lo que es la negociación, todo lo que es el fuero que tendría la gente, harían despido. Siempre va a haber represalia de la empresa hacia el trabajador. Al menos en Walmart, siempre a nivel en el mundo, se ha visto que es una empresa antisindical en el mundo. O sea, ha hecho cosas en contra de los sindicatos en donde se le da la gana. Y Chile no podría ser la excepción. Sí. Chile no sería la excepción, así que por lo menos se esperan represalias en cuanto a ese sentido. Es bueno manifestar a la gente entonces que sepan que la empresa ha usado una estrategia muy, muy elegante, por decirlo menos, de negociar con dos federaciones, con tres federaciones, ¿no es cierto? Tres federaciones que no se llevan bien. O sea, también hay que hablar la otra parte, yo creo, señor dirigente. Me parece que sería bueno mencionar, por ejemplo, ¿Por qué hay tantos sindicatos al interior de Walmart? ¿Por qué no hay un solo sindicato? ¿Por qué la proliferación de los sindicatos merman el poder de negociación dentro de las empresas? ¿A qué creen ustedes que se debe esto? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen respecto a que hay varios sindicatos al interior de Walmart? Bueno, una empresa tan grande como lo que es Walmart le conviene tener varios sindicatos porque así pierden la fuerza. Y los sindicatos en sí están mal ubicados porque están peleando entre todos y tendrían que unificarse y pelear realmente por los derechos de los trabajadores y sacar provecho al tener la totalidad de los trabajadores. Eso es lo que tiene miedo Walmart y por eso tiene tantos sindicatos y apoya a los sindicatos de esa manera. Bueno, mi visión es, lamentablemente, como tú dices, Mario, hay varios sindicatos en Walmart. La idea es que estuviésemos todos juntos, pero por visión propia, ¿cierto?, en forma personal, yo soy exil, veo que lamentablemente esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay dirigentes sindicales que ven el tema sindical como un tema de beneficio personal. Y eso es lo que produce la división dentro de los dirigentes y produce la formación de estos sindicatos. Este fue mi caso personal. Yo vi que la directiva del sindicato al cual yo pertenecía, o sea, el sindicato Interempresa Líder, la directiva de ese sindicato tenía intereses personales, no de los trabajadores. Y eso es lo que me llevó a formar otro sindicato. Bueno, entonces en esta reforma laboral, que a mí me gustaría que en la segunda tanda de este programa lo tratemos en su profundidad, tendríamos que incluir algo que tenga que ver y dirigir los destinos del sindicalismo chileno respecto a los dirigentes. Porque mucho hablamos del lado de los trabajadores hacia el Código del Trabajo, hacia el empleador, pero yo creo que sería bueno también mirarnos al interior como dirigentes, qué es lo que hacemos, si somos capaces, ¿no es cierto?, si tenemos las cualidades de ser dirigente y tenemos las cualidades y hemos entendido bien qué es el sindicalismo como para poder llevar a los trabajadores no al barranco, sino llevarlos a una negociación real y enseñarles qué es sindicalización, creo yo. Exacto, o sea, yo creo que ahí parte la base de enseñarles lo que es sindicalización. Si un sindicato no se dedica a instruir, a darle base a su gente a través de capacitaciones, difícilmente vamos a llevar a nuestros socios a que sepan lo que es el sindicalismo. Algunos se asocian por cajitas, por regalos, por cosas, ¿verdad, Antonio? Así es, hay varios sindicatos que compran a su afiliado dándole regalos del Día del Padre, Día de la Madre, que la gente se deja comprar por un regalo de 1.000 pesos, de 500 pesos, pero en especial ahora en la Navidad, ¿no es cierto? A la Navidad, ahora una cajita. Eso no sirve para la gente tiene que saber qué es el sindicalismo y así ellos mismos después seguir avanzar y poder llegar a ser sindicalistas ellos mismos, ser dirigentes sindicales. Mira, eso es verdad lo que dice mi compañero. En realidad la gente lamentablemente malentiende lo que la función de un sindicato. Creen que un sindicato es para dar regalos. El sindicato no es eso. El sindicato es para darnos respaldo en la área laboral, representarlo ante la empresa, representarlo ante los tribunales laborales, ante la inspección del trabajo. Pero lamentablemente en este país la gente no sabe lo que es un sindicato, no sabe para qué es una directiva o un sindicato. Por eso mismo los sindicatos están aprovechando y están comprando a la gente con eso, porque no le instruyen, no les conviene instruir a la gente. Y está mal lo que están haciendo. Exacto. Porque a ellos les gusta manejar a la gente y lo único que les interesa es la cuota a final de mes. Exacto. O sea, estamos hablando entonces que lo que más les interesa al entre comillas, porque también hay buenos dirigentes sindicales, ¿no es cierto? Sí, también lo hay. Yo creo que lo podemos generalizar en este tema también a todos. No. Sí, por supuesto que deben haber muchos buenos dirigentes sindicales que al igual que nosotros se retiran de donde están y crean nuevas entidades por lo mismo. Pero lamentablemente cuando hay gente que se empodera, se ve que tiene mucha plata dentro de una organización, se empodera, no quiere soltar ese puesto, ¿y qué hace? Le conviene tener a la gente en la ignorancia. ¿Qué hay que hacer entonces como para clarificar esta huelga respecto al interior del líder, ya que ustedes no negocian, ustedes no son parte de esta huelga, ¿no es cierto? Los socios de ustedes están tranquilos porque no están en negociación. Esta negociación que está haciendo esta federación, que tienen diferentes términos de fecha de la negociación de cada uno de ellos, esto favorece a la empresa, crea proliferación al interior de la empresa, crea varios sindicatos, negocia cada uno en diferentes fechas por lo tanto la empresa puede controlar. ¿De qué forma ustedes creen que le está afectando esto a la empresa, esta huelga? ¿De qué forma le está golpeando a la empresa como para que de alguna u otra forma lo obligue a hacer una negociación obligatoriamente antes de los 15 días de huelga? La verdad, para serte sincera, yo veo los locales que están funcionando en forma normal prácticamente la mayoría de los locales del país y no veo que le esté afectando ni en la parte económica ni en la parte anímica a los trabajadores que estamos trabajando. O sea, vemos muchos sindicatos que nuestra gente está tranquila, sabe que se nos viene un proceso de negociación pronto, pero que no estamos incluidos en esta huelga y estamos cumpliendo nuestra función en forma normal. Cabe destacar en este momento esta huelga que ha iniciado esta federación en contra de Walmart, en lo personal creo que lo que más le podría afectar es en la terminología mundial, es decir, mientras Walmart goza de una reputación mundial, entonces el descrédito a través de los medios, eso no le hace bien, eso creo, a mi parecer, ¿no es cierto? Yo creo que ese puede ser un arma fundamental. Puede ser que sirva de esa manera, pero no es mucho más el daño que le van a hacer, porque hay muchos sindicatos más que van a negociar y no van a hacer huelga, no necesitan hacer huelga. Entonces yo creo que un día ojalá se pudieran unir todas las organizaciones que pertenecen a Walmart y pudieran hacer entre todos una sola negociación. Lo ideal sería sentarse en una mesa, ¿no es cierto?, y entre todos hacer una conversación y llevar a converger en una sola idea. Es que sería lo ideal, sería como lo más formal, ¿no es cierto, Luis? O sea, eso sería lo ideal, la unión de todos los sindicatos, porque se podría juntarse en una mesa, por ejemplo. En una mesa. No para convivir, ¿no es cierto? No, simplemente para hacer una negociación y poder presionar la empresa de manera tal que se puedan conseguir reales beneficios para los trabajadores. ¿Cuál sería, por ejemplo, a enumerar, si pudiéramos mencionar algo respecto a el trabajador líder? Y hablamos de la negociación, el trabajador líder. ¿Cómo son los pagos? ¿Cómo son los tratos? ¿Cómo son los ascensos? ¿Cómo son los cambios de horario? Si pudiéramos mencionar algo para que la gente sepa cómo es un trabajador Walmart hoy en día en cualquier líder, o Express o Econo a cuenta. Bueno, un trabajador Econo, un trabajador a cuenta, está en bastante desmedro lo que significa ser trabajador de un Hiper o de un Express. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales que ellos tienen son muy diferentes a las que tenemos en Hiper y en Express. Ellos no tienen un uniforme, ellos no tienen un casino, ellos no tienen nada de las regalías que nosotros tenemos como trabajadores a través de las negociaciones que ya se han realizado. Ellos no tienen bonos, no tienen, su sueldo es mucho más bajo que el nuestro. O sea, las condiciones son muy distintas. Lo ideal sería que se igualaran estas condiciones de todos los trabajadores de Walmart, independiente que fuéramos a Cono, a Cuenta, que fuéramos Express, que fuéramos Hiper. Eso sería lo ideal para mí como dirigente, que se unificaran los beneficios que tenemos. ¿Cómo ve usted la visión, Luis, al interior, por ejemplo, de el trato de Alicer? ¿Cómo lo ve usted? Son trabajadores de líder, no venden, pero sin embargo ellos dan alimentos al interior de los trabajadores. Sí, ellos son los encargados de todo lo que es casino, de servirle lo que es la gente, su alimento todos los días, y también ahí se ve una deficiencia que la gente no la mira a ellos como trabajadores, simplemente hay muchos que los miran como que si fueran la nana de ellos dentro de los locales, que también eso ya es una parte que hay que trabajar. ¿Cómo ve el trabajador líder, Antonio, usted, al interior? Por ejemplo, en el caso de los Express. ¿No es el mismo trato que en los Hiper? ¿Cuál es la diferencia? Aparte de los metros cuadrados que son menos. Sí, es menos, pero no sé si habrá mucha diferencia entre Hiper y Express, pero cambia muchísimo de lo que son los Econo y los a cuenta. Es muy bueno el trato, cambia suficiente, pero de todas maneras se pasan a llevar algunos de los derechos de los trabajadores. Bueno, es bueno que la gente sepa que los a cuenta, los trabajadores son polifuncionales, es decir, un trabajador ahí hace limpieza, repone, se pone en caja, hace de seguridad, hace de todo, ¿cierto? A condición y a diferencia de los hiper, que cada uno está en su sector, cada uno está en un área. Así es. Los hiper y los express tienen cada uno designado sus áreas y son desempeñados como en perecederos, está la gente de perecederos, alimentación, abarrotes, cajas, seguridad, no como en el resto de los locales de Walmart. Y Econo es peor, po. O sea, Econo yo creo que la situación es más paupérrima, ahí no tienen uniforme, ¿no es cierto? No, por supuesto, ellos van, les dan una cotona y el resto del uniforme es la ropa de uso diario de ellos que se maltrata. ¿Tampoco tienen casino? No tienen casino, no tienen seguridad porque no tienen guardia con los cursos que requieren. No tienen cajeros con experiencia porque una persona que entra a trabajar hoy día, mañana lo tiran en una caja y como no sabe los procedimientos, la gente la agrede, se enoja con ellos, pero no es culpa de ellos, sino que es culpa de la empresa. Dentro de muy poquito están firmando, de repente hoy día ya se está firmando una ley sobre un domingo más, que sería el prácticamente, ellos le llaman el quinto domingo, en la cual el trabajador retail va a descansar. Es decir, se quiere que los negocios cierren el día domingo. Entonces, hay una ley que hasta este momento se está conversando en la mesa tripartita, que tripartita decimos porque están los trabajadores, está el sector del comercio, está el gobierno, entonces, y está a punto de firmarse. Muchos decían que hay que cerrar a las 5 de la tarde, otros decían remuneración y que se abra, y otros decían no, cierre. Está por verse el punto final, pero está a punto de llegar a un acuerdo histórico de que el día domingo, un domingo se cierre, porque hasta ahora solamente se dice domingos adicionales. Entonces, ¿cómo vemos como para ir cerrando esa parte? Vemos que necesitamos un domingo más, debe ser remunerado. ¿Qué hay con los part-time que les gusta trabajar los domingos? O no es que les guste, sino que es una necesidad porque estudian. Otros trabajan en la semana, pero quieren aprovechar. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo hace 20 años atrás trabajaba de lunes a sábado hasta las 2 de la tarde. Tenía el resto el sábado libre, el día domingo libre. Tenía vida familiar. Hoy en día los chilenos no tenemos vida familiar. En especial los del retail. Exacto, en especial los del retail. O sea, trabajamos de lunes a domingo, no vemos a nuestra familia, no vemos a nuestros hijos, no tenemos descanso, no tenemos tiempo para hacer trámites, nada. Yo lo encuentro fantástico. Ahora, el tema de la gente de fin de semana, ¿cierto? Los part-time, es complejo también, porque muchos de los que trabajan como part-time son gente que estudia, que necesita ese dinero para costearse sus estudios. Yo creo que ese día igual debería ser cancelado, ver la forma de que la gente que estamos de lunes a domingo en este minuto trabajando, trabajáramos, claro, tengamos nuestro descanso el día domingo, pero que trabajáramos de lunes a viernes, cosa que la gente part-time nos pueda reemplazar también parte del viernes y el sábado. Eso sería por un tema de calidad de vida. Exacto, por un tema de calidad de vida. Familia. De tener familias. En realidad, hoy en día la gente no se ve la familia. Llegamos a la casa en la noche a dormir solamente. Bien, amigos, nos alcanza María Roxana Carrasco Sánchez de una huelga en la papelera. De Puente Alto, nos dice nuestra compañera María Roxana Carrasco, nos dice: nos dirigimos a ustedes, compañeros, que nos puedan ayudar. Somos un grupo de trabajadores subcontratados de CMPC, que es la papelera aquí en Puente Alto, en la cual llevamos 5 días en huelga legal. Hoy estaremos en las afueras de la empresa por la calle Izaguirre y nos gustaría que diera a conocer al público en general el mal actuar de esta mega empresa, el cual mantiene a sus trabajadores que por años los han acompañado en paupérrimas condiciones económicas y laborales. Atentamente a sus comentarios. Compañera María Roxana, hemos cumplido con dar lectura a esto, pero hay que hacer un comentario sin antes decir: no es posible que en Puente Alto, la papelera, una empresa realmente por años y que ha sido una empresa más que mega empresa para el país, tenga a sus trabajadores con sueldos miserables, contratos indignos y especialmente en situaciones económicas deplorables. Las empresas en este país como que cada vez se hacen más grandes, más millonarios, y los pobres, los trabajadores siguen siendo trabajadores y mueren como trabajadores nomás. O sea, ¿en qué país estamos y cuál es el futuro que nos espera? Digo yo. Bueno, tenemos las leyes laborales que datan de hace más de 35 años, Eso lo vamos a tratar en la segunda parte. Si claro, yo creo que gracias a eso sucede lo que está sucediendo en este minuto. Bien, amigos, una pequeña pausa laboral en este momento que estamos trabajando en Radio Puente Alto. Una pequeña pausa musical de 60 segundos. Retornamos. los padres de santo. La, la, la. No se vende, hermano mío. A la ciencia oficial. Amerindio a mí me dicen, porque vivo en las alturas. La, la, la. Bien, amigos, continuamos con el programa Mesa Ciudadana, un programa hecho para usted en la medida que existen los problemas aquí en Puente Alto y los problemas nacionales. Nosotros siempre vamos a estar en este programa, en esta radio, conversando para ver cuál es la solución y dando ideas y pautas también y tratando de llenar su conocimiento con a ustedes, en este caso, tema sindical. Vienen reformas laborales, mis queridos y estimados auditores y asimismo también invitados que en este momento están en Radio Puente Alto. Las reformas laborales que vienen han sido en este momento 9 parte del gobierno. Estas 9 propuestas que ha hecho, dentro de las principales que podríamos destacar, por ejemplo, el no reemplazo a la huelga, por ejemplo, que es un tema sumamente relevante para los trabajadores y que Bárbara Figueroa, como representante de la CUT, en algún momento ha manifestado que va a mantener la posición de defender eso. Esperemos que eso sea así por bien de los trabajadores. Lo digo esperemos porque en el fondo es una lucha que hay que dar. Hay que dar. Y ahí en esa lucha tenemos que estar todos los sindicatos y los no sindicalizados. Hay que mencionar que cuando hablamos de sindicato, los que no están también es para ellos, porque en el fondo lo que se logra esta reforma laboral es para el trabajador, sindicalizado o no sindicalizado. En este caso estamos hablando con dirigentes sindicales, y en mi caso también como dirigente sindical, yo creo que aquí también es bueno hablar del tema que nos convoca en el tema y en el ámbito personal, es decir, que no está sindicalizado. Por lo tanto, hablemos de el reemplazo a huelga. ¿Qué sentido tiene que el Código del Trabajo, por ejemplo, cuando un sindicato como el caso de la Federación Walmart, que hoy en día está en este momento en huelga, esos trabajadores que están en huelga han sido reemplazados inmediatamente por sus propios compañeros o por gente de afuera, por quien sea, han sido reemplazados inmediatamente porque la ley así lo dice. Por lo tanto, la empresa sigue funcionando bien, no le trae ningún problema, ninguna inconveniencia. ¿Cómo ven ustedes esa aberración, entre comillas, que se ha cometido en la Constitución, en la construcción, perdón, de este Código Laboral? Bueno, claramente es a beneficio total del empleador. Porque primero que nada no se ejerce la presión que se debe ejercer haciendo una huelga, porque como tú lo decías, es el trabajador reemplazado de forma inmediata, ya sea por su compañero o por gente contratada mientras dura la huelga. Y eso debilita, obviamente. Eso debilita, o sea, no hace ninguna presión a la empresa. La empresa no tiene pérdidas si reemplaza los puestos de trabajo. Sigue funcionando en forma normal. Claro, y además que si hay un reemplazo a la huelga, puede ser reemplazado por el propio compañero. Por supuesto, y eso va, el reemplazo por sus propios compañeros hace que el trabajador ya en sí se sobrecargue de trabajo. Ah, claro, obviamente. Es bueno también ver esa parte, ¿no? Que los compañeros que quedan al interior trabajando, queda recargado el trabajo de los que están en huelga. Por supuesto, a la empresa no le interesa cómo tapar esos puestos de trabajo, lo único que le interesa es que los tapen, y como tiene la posibilidad de hacerlo, lo va a seguir haciendo. Entonces eso es algo que en realidad no sirve para hacer una huelga en estos momentos. Habría que eliminar esa parte. ¿Qué dice don Luis respecto a, por ejemplo, la instalación inmediatamente del mismo compañero o de otras personas ahí cuando uno se va en huelga? ¿Cómo ve usted? ¿Debilita propiamente la negociación y la fuerza de negociar? Sí, es que es una estrategia, digamos, que tenía la empresa y que ahora lo faculta la ley. Pero exactamente. Es un sobrecargo de trabajo, de estrés para el trabajador que queda ahí, y el problema es que después la salud de él se ve afectada. Y muchas veces es su mismo compañero que ve el fracaso del otro, claro. o cuando lo echan, entre comillas, o muchas veces al fracasar la negociación. Claro, al fracasar la negociación también se ve ese que la estrategia que ocupa la empresa. Claro que sí. Yo creo que eso habríamos que luchar, incluir en esta nueva reforma laboral, que no al reemplazo a la huelga. Es decir, si alguien se pregunta de qué forma, no sé, pues ustedes tienen otra fórmula, lo dicen, pero yo creo que lo que debiéramos hacer es proponer que desde el primer día que se hace efectiva la huelga, ese puesto quede vacante, ese puesto quede ahí como está, para que tenga un efecto como corresponde, porque la huelga, bueno, y si no, arreglaremos algunas leyes o algún reglamento para reglamentar un poco y ordenar el tema de la huelga, para no perjudicar al empleador, pero es una forma de presión. O sea, la huelga uno va como última instancia, es un arma donde uno usa cuando no hay acuerdos, ¿cierto? Pero si él pone un reemplazo inmediatamente, ¿cuál sería la presión que estamos ejerciendo ahí? ¿Cuál sería la fuerza del sindicato? Bueno, yo creo que, como tú dices, este punto, ¿cierto?, del no derecho a reemplazo en huelga, no puede quedar fuera de la reforma laboral, porque es sumamente fundamental para poder un sindicato ir a negociar y lograr los objetivos, ¿cierto?, que llevan su pauta de negociación, poder lograrlo. Si no hay acuerdo entre la empresa, irse a huelga, pues de lo contrario la empresa no se ve perjudicada en realidad. Lo otro, el descuelgue de los 15 días. La ley dice que 15 días, los primeros 15 días, hay que mantenerse con el 50% más uno efectivo de la huelga, de los que se fueron a la huelga. Si fueron 30, tiene que haber 16, ¿cierto? Sí. En huelga, todos los días. Y tiene que haber un ministro de fe que está tomando lista y dando cuenta de los trabajadores que están en huelga. Si falta y no se llega a eso, la huelga es ineficaz y no es efectiva, no tiene fuerza. Por lo tanto, eso también es un debilitamiento. Es decir, el sindicato se ve debilitado adentro y afuera. Adentro porque hubo un reemplazo, y afuera porque no reúnen el quórum para poder hacer la efectiva del 50 más 1. Entonces, ¿cómo es posible que el trabajador a los 15 días de huelga todavía tenga posibilidad, según la ley, de bajarse de la huelga, integrarse a trabajar y no le pasa nada? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? Exacto, ¿de qué estamos hablando? O sea, la gente va, nosotros lo hemos visto en terreno estos días, la gente va, se presenta en la mañana a los que están en huelga, están 10, 20 minutos y se van a sus casas. Y ese día toda la presencia de la gente que está en huelga, ni siquiera hay locales que no, tú vas, llegas y no hay rasgo de que hay huelga. La gente no está en sus puestos, pero está en sus casas. Ni siquiera están haciendo manifestaciones fuera del local. Lo otro que contempla esta reforma laboral propuesta por el gobierno es que los sindicatos más representativos son los que tienen que negociar primero. A ver, hablemos ahí un poquito claro. A mí me parece, o estoy equivocado, a mí me parece que hay una discriminación con los sindicatos más pequeños, porque si existe un sindicato más pequeño es porque no está de acuerdo con las reglas de juego del sindicato más representativo. ¿Y por qué entonces el tema del multirut contempla y observa esta reforma de que la empresa está obligada a hacer la negociación con el sindicato más representativo y el resto es dejado, entre comillas, a un lado? Claro que va a negociar, pero ¿por qué el más representativo? ¿Cómo lo ven ustedes eso? No me parece bien eso que estás diciendo. O sea, no debería ser así, tal cual como tú dices. Los sindicatos estamos dentro de una empresa representando a los trabajadores. Por ende, todos tenemos los mismos derechos y deberíamos tratar en forma igualitaria dentro de la empresa, con los mismos derechos, los mismos beneficios. Entonces no veo por qué un sindicato más grande tendría que ir primero a negociar. El tema del multirrut, a ver, es una apreciación que hemos ido conversando con diferentes actores, porque esto ya se firmó. Hay una tercera persona quien tiene que dirimir y el sindicato es el que tiene que demostrar ante este juez que estos multirrut pertenecen a un solo dueño. ¿Cómo lo ven ustedes tener que recurrir a un tercero con abogado y con dinero, por supuesto, para poder ejercer esa demostración ante un juez que pertenecen estos RUT a una misma empresa? Bueno, a mí me parece mal. Yo creo que se sabe cuando, por ejemplo, nosotros en el caso de Walmart, no tendríamos que llevar un abogado. Nosotros como un sindicato, que no somos un sindicato muy grande, no nos sirve. Nosotros no podemos sustentar un abogado para ir a un juicio contra la empresa, porque eso incurre muchos gastos. Y ustedes tienen sindicato en todo esto de formato, ¿cierto? Tenemos en, sí, como dijo Luis, tenemos en Hiper, en Express, en Acuenta, en Alicer. O sea, son varios RUT, son diferentes RUT. Somos diferentes RUT y a nosotros nos serviría muchísimo porque está Acuenta, Econo, no tiene los beneficios que tienen Express y Hiper. Nosotros podríamos llegar a negociar por Hiper y serían los mismos beneficios adquiridos para el resto de todos los beneficiarios, a todos los demás locales, a Cuenta, Econo, Alicer. ¿Por qué la federación, antes de irse a una huelga, no hizo una denuncia de este tipo y demostró ante un juez que por qué estos diferentes RUT, como es a Cuenta, tiene un RUT, por lo tanto es una empresa? Econo es otra empresa porque tiene otro RUT y es del mismo dueño, ¿cierto? Sí. Los supermercados Hiper a nivel nacional tienen otro RUT y es del mismo dueño. Los sindicatos Express tienen otro RUT y es del mismo dueño. Los sindicatos Alicer de alimentos y servicios es otro RUT y es del mismo dueño. Y la inmobiliaria Saitec es del mismo dueño. ¿Y cómo ven ustedes eso? En realidad es difícil de llegar a entender esta situación, porque la Federación Walmart es la que tiene más socios en este minuto, alrededor de 14.000, 15.000 socios. Ellos tienen los medios como para haber hecho la denuncia. Además, el señor Cano, siendo el esposo de la ministra del Desarrollo, también tiene las influencias necesarias como para haber desarrollado esta denuncia a la empresa y no lo hizo. Fue a negociar de esta forma, llevando a su gente a una huelga, con derecho a reemplazo, con todo lo que se lleva, pero no denunció el multirrut. En realidad es inexplicable. ¿Se estará tapando así una cortina de humo con esta huelga algunas cosas que son puntuales y efectivas? Para, a nuestro modo de ver, yo creo que sí. Producto de esta negociación, ¿cuáles son los puntos que se están negociando? Me olvidé de preguntarlo y de conversarlo en su momento. ¿Cuáles son los principales puntos que está negociando? Sabemos que son bonos, ¿no? Son aumento de bonos ya existentes, ¿ya? Aumento de sueldo entre un 10 a un 12%, ¿ya? Aumento de aguinaldos de fiestas patria y navidad en forma bien considerable. ¿Ya? Esos son los tres puntos más contingentes en este minuto. Hagamos la cuenta que sean cuatro puntos, que por ahí se nos vaya alguno. ¿Valdrá la pena por pequeños bonos y por esos puntos no tener la capacidad de diálogo en esta discusión, de tener una buena negociación y llevar a los trabajadores sin haberlos preparado a una huelga como esta por tan poco? Me pregunto yo, o sea, yo me estoy preguntando, porque yo también soy trabajador de Walmart, pero yo me estoy preguntando. Yo creo, no, obviamente que no es necesario que la gente tenga que hacer una huelga por tan pocos puntos que están llevando a cabo, y no es mucho lo que se está pidiendo de todas maneras. Esto de lo que es la huelga es otra cosa que tiene que ver, pero no es en beneficio de los trabajadores. No, yo pienso que poner digamos lo que es el puesto de trabajo en riesgo de los trabajadores no tiene precio. O sea, el día de mañana un trabajador va a quedar sin trabajo y no le va a servir de nada que se haya ganado en el bono, por muy considerable que sea. Eso yo creo que eso hay que clarificarlo también ante nuestra audiencia, eso no significa que no estamos de acuerdo en hacer una huelga. No, eso no quiere decir que no estamos de acuerdo en hacer una huelga. La huelga es bueno, la huelga es una buena arma, es lo poco que contamos y hay que hacerlo. Pero para eso hay que hacerlo por un buen motivo y en buena forma y preparado. Preparado, que la gente esté preparada, esté consciente de lo que se está haciendo y esté informada. Porque en este momento la gente no está informada. Claro, entonces llevar a una huelga y por tan poco, yo creo que el costo es mayor en este aspecto. Claro, el costo que se puede pagar es muy alto en cuanto, ¿no?, a los trabajadores. Sí. ¿Hoy día tienen ustedes reunión con la empresa? Sí, hoy tenemos una reunión con la empresa, con la cual... ¿Preparando la negociación? Preparando la negociación nuestra, con un diálogo, con miras a llegar a acuerdos, de buena forma, no exponiendo el trabajo de nuestros trabajadores, de nuestros socios, y tranquilo, estamos conscientes y claros que la empresa está abierta a trabajar. Pero eso será sobre la base de lo ya construido, de lo que ya tienen, ¿no es cierto? Exacto, sí. No volver a foja cero. No, sobre la base de lo ya construido. ¿Y esto será un contrato colectivo? Es lo que esperamos, es lo que vamos a pelear. Un contrato colectivo, como corresponde. Sí. ¿Ah? ¿Están concientizando los trabajadores? Sí, desde hace tiempo ya. Para, por si acaso, un momento determinado hacer alguna presión, ¿no es cierto? Exacto. Pero en realidad nosotros somos un sindicato que hemos tratado de hacer las cosas en forma distinta, de buscar diálogo con la empresa para obtener los beneficios reales para nuestros trabajadores. Pero firme. Exacto. Eso diálogo no significa ser compadre de la empresa. Exacto. De ninguna manera. Eso no significa ser un sindicato. Porque ahí pasaría a ser un sindicato amarillo. Exacto. Es lo que no significa. No significa ser un sindicato amarillo. Significa buscar el diálogo en beneficio de nuestros trabajadores, en beneficio de nuestros socios. Yo creo que para negociar hay que tener esas cualidades, ¿cierto? Hay que tener esas armas dispuestas a ir con el diálogo de frente, pero también hay que ir con mucha seguridad de que realmente nosotros como trabajadores, si bien es cierto que llevamos una negociación que tiene que ser reivindicativo para los trabajadores, pero yo me parece también, aparte de eso, hay que llevar siempre bajo la manga, hay que llevar una estrategia y hay que llevar también ahí un plan B, porque las empresas nunca dicen al tiro que sí, nunca dicen ya, sino que siempre dan algo a cambio de algo. Bueno, nosotros ya tenemos la experiencia de haber tenido una negociación con la empresa Walmart y quedamos tranquilos porque conseguimos lo que necesitábamos para nuestra gente, siendo gente nueva dentro de la empresa, con muy pocos días siendo trabajadores, y creo que esta ocasión va a ser lo mismo, que vamos a lograr lo que necesitamos. Más de alguien se estará preguntando y por qué tantos sindicatos, pero vale la pena decir entonces, este sindicato debe tener alrededor aprox de unos entre 43 a 45 mil trabajadores a nivel nacional, ¿no es cierto? La empresa, la sí. empresa en sí. Sí, sí. ¿Cierto? Sí. Es por eso que eso da lugar a tener varios sindicatos. Y también hay un sindicato de trabajadores jefes, tengo entendido, que hasta ahora eso no se escucha nada, la verdad no se ha dicho nada, ¿no? No se ha dicho nada, pero sí, hay un sindicato de jefes de secciones de Walmart Chile. Y en este caso sería, ¿por qué? Porque los jefes no marcan, no tienen horario, la verdad es que me gustaría un poco más interiorizarme el tema, no tengo idea por qué los jefes se han sindicalizado. Bueno, las condiciones laborales de ellos son totalmente distintas al resto de los trabajadores, tal cual como tú dices, ellos no tienen horario de entrada, de salida, sus días libres también son condicionados al quehacer que haya dentro de los locales, esa es bastante la diferencia que tienen. Entonces, por lo mismo, ellos se están organizando para tener sus días libres como corresponde, para tener sus horarios de trabajo como corresponde, porque hay locales que, por ejemplo, un jefe de sección entra a las 8 de la mañana y se va a las 6 de la tarde. Entonces trabaja bastantes horas y por el mismo sueldo. A ver, para ir finalizando el programa, los últimos minutos que nos quedan, me gustaría un poquito incidir en los dirigentes. Me gustaría que ustedes, con buen dirigente que ustedes son, con altura de mira, con respeto, digamos algo a los dirigentes. Cuando hemos dicho aquí y cuando ustedes también han mencionado que hay dirigentes en sindicatos determinados que les importa la parte personal y no la parte del trabajador. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Cómo implementamos al interior de esta nueva reforma laboral también algo que tenga que ver con los dirigentes y regule esta situación? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Mira, antiguamente las inspecciones de trabajo del país podían hacer revisiones e interferir en algunas situaciones dentro de los sindicatos. Tenía atribuciones, entonces. Tenía atribuciones con los sindicatos. Hoy en día nadie tiene atribuciones con los sindicatos. Cada uno hace lo que quiere dentro del sindicato. Ah, bueno, entonces son autónomos. Exacto, totalmente autónomos. Nadie los puede supervisar, nadie puede hacer una revisión, nada. Entonces, yo considero que eso está mal. Yo considero que tiene que haber una entidad, ya sea la inspección de trabajo, la dirección del trabajo, alguien, que pueda hacer una revisión y pueda ver conflictos dentro de los sindicatos. A ver, si pudiéramos mencionar algunos conflictos entre los sindicatos, ¿cuáles serían, Antonio, más o menos? ¿Qué se te ocurre dentro del sindicato, por ejemplo, algún conflicto interno, por ejemplo, que tú puedas ver que los dirigentes debieran de dejar de ser, por ejemplo? La discriminación dentro de los sindicatos. Hay unos sindicatos que son bien discriminativos, el presidente, porque se empodera hacia abajo con los dirigentes, con el tesorero, con el secretario o con las demás directivas, la directiva que se componga del sindicato. También el maltrato que tienen con sus delegados. Yo he visto en sindicatos, cuando yo entré el primer día, porque yo fui delegado del CIL también y me retiré por lo mismo, porque no me gustó, fue un maltrato que hubo de parte del presidente del sindicato, Juan Moreno, que maltrató a un delegado porque no le llevó un café. Fue mi primera reunión que yo fui a la casa de acogida. ¿A ese nivel? O sea, en lo personal, personal. Personal, al máximo. Le pidió un café y este muchacho no le pudo llevar el café de inmediato. Y él salió y lo trató de todo, menos de que era lindo. Lo subió y lo bajó delante de toda la gente. Eso está demasiado mal. Un dirigente sindical no puede hacer eso. Tiene que ser lo más respetuoso con todos sus pares. Eso quiere decir entonces que un dirigente debiera ser educado, instruido, hacer cursos para ser dirigente. Debiéramos hacer un perfil para que sea dirigente. Por supuesto, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos capacitaciones para nuestros socios. Nosotros tenemos reuniones mensuales para nuestros socios, que no todos los sindicatos lo hacen. Eso es muy difícil. Nosotros tenemos el próximo año copada la agenda todos los meses con capacitaciones para nuestros socios. Nosotros mismos le hemos dicho a los socios nuestros que pueden luego ellos ser dirigentes sindicales cuando nosotros nos vayamos retirando, cuando se hagan las elecciones. Bueno, entonces sería bueno que esta reforma laboral se incluyeran pequeños ítems en la cual pudiera intervenir, se me ocurre, por ejemplo, una intervención de Contraloría en la parte monetaria, por ejemplo, para ver qué se hace con los fondos, por ejemplo. ¿Ah? Donde hay dirigentes que llegan a ser dirigentes, entre comillas, sin muchas cosas, y terminan siendo dirigentes con muchas cosas, ¿ah? Para no decir qué cosas. Claro. Pero, por supuesto. Pero eso se ve, ¿no es cierto? Oh, se ve. ¿No? Se ve. Hay otros dirigentes eternos que están 20, 30 años en la dirigencia de los sindicatos, y sin embargo, podemos notar que estas personas ya no pertenecen a un sindicato, ni tienen un sindicato base, pero siguen ahí. O sea, empoderados y enquistados ahí en lo mismo. Hay que dar paso también a eso, a la renovación, ¿ah? A las nuevas ideas. Entonces considero yo que debiéramos en esta reforma hacer un análisis interior para adentro como dirigentes sindicales y ver qué tipo de dirigentes tenemos, porque muchas veces hablamos que en este país el sindicalismo solamente está en el orden del 7 al 9%. Antes el 73 era el del 86%. Hoy es bajísimo, porque también creo que los dirigentes no están dando muestras reales de invitación a los socios que se sindicalicen y creen el sindicato. ¿Por qué solamente hablar del otro lado? Hablemos de nosotros también, po. ¿Cierto? Y ahí hay histórico, ¿no?, que mencionar. Eso es verdad, lo que tú dices, Mario. O sea, el gobierno llama, ¿cierto?, a través de la CUT a sindicalizar, a formar sindicatos. Pero lamentablemente, si no tenemos una buena base para formar sindicatos, el sindicato se crea hoy y se deshace mañana. Por lo mismo, porque hay gente que tiene raíces dentro del mundo sindical, que no se va, que no le da espacio a gente joven para hacer cosas nuevas. Hacen los estatutos como para no irse nunca más. Exacto, como para quedarse ahí hasta que se muera. Espero que los estatutos de ustedes no esté contemplado eso. Parece que no. Habría que revisarlo, ¿eh? Hay que revisarlo. No, la idea nuestra es esa. Siempre le decimos a nuestros socios, acá no podemos haber tres dirigentes. El sindicato tiene que estar hecho de puros dirigentes. Por eso la idea de capacitar a nuestra gente. Me parece bien. Bien, pues yo creo que algo más que quisieran agregar al tema sindical o algo más que a ustedes se les ocurre integrar en esta nueva reforma laboral que va a ser amplia, álgida. Esperemos que lo que ha prometido el gobierno se cumpla. Esperemos que las fuerzas sociales se unan a través de la CUT también para poder hacer una fuerza de presión. Esperemos. Pero yo creo que, en suma, lo que tenemos que hacer es dar una fuerte lucha también al interior de los socios. Hay que concientizar a la gente, hay que sindicalizar a la gente. Y sindicalizar, como aprendí en este pequeño viaje a la Argentina, no es anotar, no es recibir una cuota. Sindicalizar es hacerle consciente de lo que es un sindicato. Y un sindicato se constituye cuando uno aprende bien lo que son sus derechos. Eso hay que conversarlo más ampliamente, pero es un tema muy, muy relevante, muy importante. Bien, pues, Antonio Rodríguez, muchísimas gracias. Dirigente Sindicato Interempresas Walmart Nacional, ¿no es cierto? Nacional, así es. Muchas gracias por venir al programa y esperemos que no sea la primera vez. No, vamos a volver nuevamente. Muchas gracias. Luis Sepúlveda, muchísimas gracias por venir al programa. Te agradecemos muchísimo y esperemos que nuevamente lo tengamos por aquí. Muchas gracias a usted, don Mario, por la invitación y sí, por acá vamos a estar nuevamente. Erika, muchísimas gracias. Le agradecemos por su presencia en este programa y si algo más usted quisiera decirnos, adelante. Bueno, agradecerte la invitación y también para dejarle claro a la gente que Walmart Chile es de Arica, Punta Arena y no todos los locales están en huelga, es una federación, los demás trabajadores seguimos cumpliendo nuestras funciones, trabajando tranquilo en la medida que la empresa tenga el diálogo con nosotros. Creo que los que están en huelga en este minuto es una pena porque están arriesgando su trabajo, primero que nada, y segundo están... Pero lo dice porque no están preparados. Exacto, porque no están preparados. Porque no ha habido una preparación previa y también creo que lo dices porque... están bien, hay otros intereses de por medio, ¿no? Exacto, o sea, está a luces vistas que hay intereses personales en este minuto. Y que se está luchando por muy poco, poniendo en riesgo muy poco. No, se está luchando por los beneficios reales de los trabajadores. Bueno, hay que decirlo eso, porque más de uno va a entender y va a pensar que somos pro empresa aquí. No es eso. No, acá estamos por obtener beneficios para los trabajadores, y en este minuto no se está haciendo eso. Bien, amigos, pues este ha sido su programa Mesa Ciudadana. Les invitamos para el próximo miércoles a la misma hora, 12 a 1 de la tarde. Y a la misma vez también los invitamos a las reuniones habituales, el segundo martes de cada mes en el año y el último martes de cada mes, perdón, en el mes, los invitamos a las 19 horas a las reuniones habituales que tenemos. Todos son bienvenidos, nadie tiene que pedir autorización para ir a nuestras reuniones en la sala de la gobernación, de las reuniones que tenemos ahí a las 19 horas los martes, el segundo y el último de cada mes. Este mes hay una excepción. Hay una convivencia el 27, hay una convivencia en el Colegio de Profesores que la Mesa Social está haciendo para los integrantes que están en la Mesa Social. Si usted quiere ir, usted va a ese lugar y va a ver ahí un pequeño asadito, un vino de honor, en la cual vamos a hacer una pequeña reunión también como Mesa Social. Así que son bienvenidos los dirigentes y los que no son dirigentes a las 16 horas en el Colegio de Profesores este 27 de diciembre. Muchas gracias, amigos, y como siempre, a triunfar. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto 107.7 FM ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Noche eterna. Navidad, dulce Navidad. Este día de alegría, la energía hay que cuidar. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Estas fiestas celebremos con toda seguridad. Celebremos estas fiestas navideñas con alegría y precaución siguiendo estos simples consejos. Revisa el estado de las luces de Navidad. Apaga las luces del árbol u otros adornos luminosos al salir de tu hogar o al irte a dormir. Siempre utiliza alargadores certificados. No utilices chaya metálica cerca del tendido eléctrico. Puedes provocar cortes. Este es un consejo de CGE Distribución. Electricidad. Energía positiva. Consulta dental Pavés Limitada. Profesionales chilenos. Presupuesto gratis. Prótesis parciales en 24 horas. Reparación en el momento. Laboratorio propio. Depósito de ventas. Despacho de Arica a Punta Arenas. La mejor atención está en Consulta Dental Pavés Limitada. Anote los siguientes números telefónicos: 2-850-7166, el 2-849-2514 y el teléfono 2-850-0416. Consulta dental Pavés Limitada. Farmacia Sabana, al servicio de la comunidad, ofrece a su distinguida clientela medicamentos, todos de marcas y genéricos, perfumería, artículos de regalo, productos veterinarios, productos naturales, leches y pañales. Atención personalizada todos los días del año. Horarios de atención de lunes a sábado de 9:30 a 22:30 horas, domingos de 10 a 22:30 horas. Los esperamos en Nonatoco número 3923, esquina Los Toros, Puente Alto. Teléfono 2272-59185, 2272-59185. Y también los esperamos en Farmacias Habana número 1, Nonatoco número 2697, esquina Luis Mate. Sucursal número 2, Ángel Pimentel número 22, esquina Concha y Toro, Metro Protectora de la Infancia. Atención personalizada junto a sus amigos de Farmacias Habana, al servicio de la comunidad. Para que su automóvil funcione como siempre soñó, visítenos. Somos Repuestos de Automóviles Clavero. Lo esperamos en Avenida Conchitoro, esquina Genaro Salinas. Tenemos repuestos.